porque ya le dicen la negra candela. La negra candela, ella pide que le sirvan ron y cerveza, porque ella quiere que la miren como levanta sus polleras. ¡Ay, prendan las velas! ¡La rumba está buena! Y puedan gozarse la negra candela. Y puedan gozarse la negra candela. ¡Ay, prendan las velas! ¡La rumba está buena! Y puedan